there's no heaven. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 3 de septiembre. Saludo con muchísimo cariño a todas las personas que nos están sintonizando desde los diferentes países, a través de los diferentes medios. Y pues es un gusto para mí manifestar mi más profundo agradecimiento a mi queridísimo Pastor Delgado, gracias a cuyo gran esfuerzo, un compromiso enorme, nos es posible seguir sacando este programa. Y también, pues, una recepción muy cálida para mi queridísimo Alberto Ramírez, que ya lo tenemos aquí al pie del cañón desde Argentina, para pues sacar este programa con temas de una gran importancia que están ocurriendo no solamente aquí en México, sino en otros lugares. Mi querido Albert, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Patri, muy buenas noches a todos. Pues hay temas sumamente relevantes, ¿no? Está el asunto de la comandante Nestora y la huelga de hambre que inició en apoyo, en solidaridad con todos los presos políticos, y en especial con los 43 de Ayotzinapa, porque qué barbaridad, pues este mes, el día 26, se va a cumplir un año de la muerte de 3 estudiantes y la desaparición de otros 43. En un contexto muy, muy aberrante, muy descompuesto, acaba de pasar el informe de Peña, y pues, ¿qué podemos decir, verdad? Podemos decir mucho, y a raíz de eso, de la creciente descomposición, pues está esta propuesta muy novedosa, no por el tema del paro nacional, sino por de quién lo convoca. Lo convoca Rafael Loret de Mola, un escritor, un periodista, pues muy respetado, nada de común con su hijo más que el apellido, ¿verdad? Más que la sangre, pero es de adoptado. Ahí no podrían estar más diametralmente opuestos, ¿verdad? Y pues eso es lo que vamos a comentar, mi querido Albert, a reserva de que tengas tú algo que comentar sobre Argentina, sobre lo que pasa en el Cono Sur, porque bueno, eso ya lo vamos a cubrir. Si quieres, comentamos hoy también, porque todo importa, pero el lunes vamos a cubrirlo con mucha más amplitud, ¿no? Pero adelante, Albert. No, yo creo que ahorita hay cosas más inquietantes y me parece que lo que está pasando en Europa es grave. En cuanto a al problema de toda la gente que está migrando, sí. Y lo que apareció hoy en los diarios, me parece, o sea, no, yo no tengo palabras para describir la foto de ese pequeño tirado en la playa. Pero pues eso, si nos da tiempo, lo comentamos después. No, mi querido Albert, no, danos un poquito de más detalles y vamos a abundar en eso, porque qué barbaridad, o sea, no, adelante. Ah, bueno, lo que pasa es que la migración que está habiendo hacia Europa ahorita, tanto por mar y tierra, es muy muy grande. Hay una crisis migratoria. Las fronteras europeas se han cerrado hacia la migración. Ha quedado gente varada en Hungría, en Budapest, en el tren. Y bueno, también se ha visto migrantes sirios que están yendo por mar, hace no sé si fue ayer o antier, un barco con gente que se hundió, rescataron a algunos, pero lo más cruento de toda esta historia, pues yo creo que queda reflejado en la fotografía de un chico, de un bebé, que aparece, un chico de no sé, 2-3 años, que aparece ahogado tirado en la playa. Pues es una foto que ha estado siendo comentada todo el día en los medios. Venía con el padre, la madre y otro hermano. ¿Desde dónde? Se ahogaron. Venían de Siria, me parece. Ok. Y la madre se ahogó junto con el hermanito. Y bueno, la marea arrojó el cuerpo de este pequeño. Aylan se llama. Sí. Se llamaba. Lo arrojó a la costa. Y la foto pues es bastante explícita. Está el pequeño boca abajo tirado allí. El padre sobrevive y bueno, en declaraciones que da, dice, no pudimos hacer nada, estábamos encerrados a oscuras, la gente empezó a ponerse nerviosa, empezó a levantarse, a moverse, a gritar, eso hizo que la pequeña embarcación en la que íbamos, zozobrara, y el niño, mis hijos se me resbalaron de las manos, no pude hacer nada. Y obviamente, bueno, pues fueron muchos, las personas que murieron ahogadas, muchos niños. Pero obviamente, pues este caso no es el único, hay miles de personas que han muerto ahogadas. Hay miles de personas también que están varadas en estaciones de trenes porque las fronteras simplemente europeas se han cerrado. No quieren dejar pasar a más migrantes. Hay una crisis humanitaria en Europa porque están entrando por Turquía, vía Grecia, lo intentan. Grecia cerró las fronteras, están tratando de entrar también por Hungría, que ahí es donde cerraron la estación de tren, suspendieron los servicios, la gente está ahí Y bueno, hay, pues yo creo que bastante para analizar. Obviamente todos estos migrantes pues están huyendo de la guerra. ¿Sí? Pero pues lo más terrible es el hecho de que los gobiernos europeos han mostrado su completa insensibilidad hacia lo que quizá ellos mismos han causado y han cerrado sus fronteras. Yo ante estas pues ante estos hechos yo me puse a recordar un programa que hicimos en el cual tú hiciste una pregunta que hoy me parece más que válida, si nosotros como seres humanos somos una especie evolucionada o solo desarrollada. Me vino a la mente de inmediato ese programa y esa frase tuya, ese tema que propusiste y que discutimos en aquel momento. Sí, Albert, pues efectivamente no, yo creo que no es quizá los gobiernos han provocado, ellos han provocado esta crisis humanitaria a nivel global, porque lo que está ocurriendo en Europa, ese estado precario, terriblemente desgarrador en el que se encuentra África, y de donde viene mucha migración hacia Europa, ha sido provocado por la codicia, por la inmoralidad, por el alto grado de criminalidad de los gobiernos. A mí me cuesta mucho, cada vez me cuesta más trabajo llamarles gobiernos, ¿eh? Cada vez me cuesta más trabajo, se me atoran las palabras en la boca, porque ¿cómo le puedes llamar gobierno a un grupo de sujetos que lo que único que hacen es saquear y provocar la muerte de miles, de cientos de miles de seres humanos? Esos no son gobernantes, esos son cofradías de ampones, ¿no? Estás hablando de la banca, estás hablando de la troika, estás hablando de eso por una parte, y luego todo el bloque de aquí de este lado del continente con Estados Unidos a la cabeza, y es una estamos encaminándonos a una crisis de dimensiones de verdad ya mundiales, porque no hay un lugar. Hablaba hoy en la mañana con una persona maravillosa que conocí por ahí, ¿verdad? Y le decía yo somos los seres humanos, somos un experimento que salió mal. ¿Cómo es posible que nos comportemos de una manera tan absolutamente aberrante, ¿no? Y que no solamente analizando las guerras mundiales, donde murieron millones, millones, millones, estamos hablando de millones, que murieron en la primera y en la segunda más millones, 60, ¿no? Alrededor de 60 millones de seres humanos. Y han seguido muriendo en diferentes guerras, enfrentamientos, y una violencia que no se detiene. O sea, estas imágenes que tú estás narrando son absolutamente espeluznantes, ¿no? Espeluznantes. ¿Y quiénes las han provocado? Los mismos que hicieron trizas la economía griega, los mismos que están provocando el suicidio de decenas de españoles, están provocando que Portugal se plantee salir de la zona euro, ya lo habíamos comentado. Y ahora con esto que siguen soportando estos grupos como ISIS o grupo islámico de fundamentalistas que están siendo, digamos, maiceados, voy a usar este término, pues por la CIA, ¿verdad? Por la CIA, para estar jeringando en el Medio Oriente y estar dando pie a más intervenciones, a más presencia de la OTAN, todo es parte de lo mismo. Esas imágenes de niños palestinos, de civiles, de madres, se está convirtiendo en algo fijo, es decir, en algo que no se borra del panorama mundial, ¿no? Y entonces, pues, otra pregunta que es bastante, digamos, pertinente es, ¿realmente somos la especie más inteligente? ¿Realmente nos podemos llamar sabios, el Homo sapiens? No lo creo, el comportamiento es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Y hablábamos de que si alguien nos observara desde afuera, que yo pienso que sí, pero por X, Y o Z no se meten, no hacen nada, vete a saber, no sé, han de decir qué cosas, si en algún momento de toda esta devenir evolutivo hubo una inyección de material genético en la rama de los primates de la que nos derivamos los seres humanos, y ahí estuvo ese cambio incluso en el cerebro de manera que nos convertimos en una especie letal, como lo dice Byron Barranco en su, una especie fatal, ¿no? Nos hemos convertido en una especie fatal para este planeta. Entonces, esto que estás narrando es absolutamente desgarrador, es espeluznante, pero me parece que es una imagen de una postal que está ahí fija y que quién sabe cuándo se va a desaparecer, ¿no? Es difícil saber, es difícil saberlo. Donde yo coincido plenamente contigo es el hecho de que ya es una crisis a nivel global. El capitalismo está en crisis. Lo que yo no podría decir es si porque no es la primera vez que está en crisis, si volverá a readaptarse para sobrevivir, que yo creo sí, por desgracia. Sí. Pero yo, por ejemplo, estoy viendo aquí la portada de La Jornada, donde está publicada la foto de este chiquito. Sí. Yo no tengo palabras para expresar lo que me hace sentir, no las hay. Pero pienso también que esta imagen tan brutalmente dramática, dolorosa, también marca, creo yo, la muerte de un mito, que es el mito de la globalización. Sí. Me parece que marca también la muerte del mito neoliberal. De la globalización en cuanto a que el discurso, cuando comenzó a surgir esto de la internet, que iba a derrumbar o iba a hacer desaparecer las fronteras, que todo se iba a convertir en una aldea global porque todo lo íbamos a tener a la mano en cuanto a información, en cuanto a transmisión, y todo eso es un mito que se cayó, un mito que murió, ahogado también. Sí, efectivamente se globaliza la información, pero se han agudizado los problemas, las fronteras no desaparecieron, se cerraron más, se hicieron ¿cómo te puedo decir? Pues se agudizaron más las diferencias. Y ahora lo que estamos viendo es que en algún punto esa globalización que nos iba a hacer aparentemente ciudadanos de una aldea común, una aldea global, y que nos iba a hacer homogéneos, no existió jamás. Nos están demostrando hoy en los hechos estos países que hay diferencias, que ellos marcan esas diferencias, que el mito neoliberal de la acumulación de capital y que este se derramaría a las sociedades está muerto también. Me parece a mí que esa imagen desgarradora, triste, nos está diciendo que todo eso con lo cual hicieron pensar a la sociedad o aquello que le quisieron inyectar a la sociedad sobre esa los beneficios de esa aparente globalización, pues todo fue una mentira y con esto se cae, muere. Para mí el mito de la globalización está muerto totalmente y el mito neoliberal también. Hoy quedaría esperar que esas sociedades, ese cúmulo de seres humanos que estamos aquí, nos pongamos a reflexionar bien sobre lo que estamos viendo, porque esta crisis se está dando en uno de los centros más grandes del capitalismo, donde hay la mayor concentración de capital fuera de los Estados Unidos, y aún así no son capaces con todo ese excedente económico que tienen, me refiero a Alemania, Francia, Inglaterra, no son capaces de tender una mano humanitaria a esos miles de personas que están tratando de cruzar por mar o saltar toda la frontera alambrada ya de Hungría. No son capaces de tender una mano, ¿no? Están haciendo todo lo posible por segregarlos. Escuché algo que alguien que decía que están los que pudieron llegar al corazón europeo están siendo retenidos en campos de retención, valga la redundancia, campos están encerrados ahí. Y bueno, uno se pregunta, leyendo una frase de Robert Fisk, que es un periodista independiente, bueno, periodista de un diario de Independent, me parece que es irlandés el periódico. Sí. Que decía si hemos perdido perdido la compasión. Yo creo que lo que está mostrando esto no es que hayamos perdido la compasión, me parece que hemos perdido la humanidad, porque no poder reaccionar de una manera solidaria hacia esto que se está viendo para evitar esa imagen perturbadora en la playa, me parece que es haber perdido ya la noción de humanidad. Sí, fíjate que ahorita que hablabas de la gran mentira que ha significado el mito neoliberal, desde hace mucho tiempo tengo yo esta percepción que pues puede parecer muy cínica, pero siempre he estado convencida de que los mismos que inventaron la ONU, que inventaron el fondo más infame y todas esas a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial, le dictaron el guión al señor Friedman y le dijeron, mira, escribe esto, ¿sí? Eleva a la categoría de ideología, entre comillas, esta fórmula para el saqueo. Entonces, yo creo que ellos no se la creían, como los papas no se han creído que Dios existe. O sea, es decir, a sabiendas de que era una gran mentira para venderle a la gente esa receta del saqueo y del robo a niveles globales, es un invento. O sea, es así como Martín Moreno elevó a la calidad literaria una absoluta maraña de mentiras de Isabel Miranda, así estos a nivel internacional le piden a este señor Friedman que se saque de la manga la abundancia que se desprende de arriba y se, como una lluvia benéfica, cae sobre los demás, ¿no? No, eso es, o sea, es una forma de vender eso, una simulación de engañar a la gente como se engañó a los mexicanos con la alternancia. Es decir, es un patrón que se repite de una conducta cínica, engañosa, a sabiendas de que lo que están diciendo es una mentira monumental. O sea, no es que ellos lo crean, ellos no creen eso, porque no son estúpidos. ¿Cómo no van a saber la respuesta de una economía cuando se la someta a este tipo de reglas? Si los que no somos economistas lo vemos con claridad, mucho más ellos, ¿no? Entonces, cuando se les cae la lengua de decir que la abundancia se va a desparramar sobre la sociedad, ellos están mintiendo, lo están haciendo. No es que digan, uy, qué barbaridad, fíjate que sí lo creen, y bueno, pues hay que, tienen la libertad de ser de derecha, tienen libertad de pensar así. No, voy aquí a abordar otro asunto. No es que nosotros seamos maniqueos, ¿verdad? Y que digamos, ay, no, es que nosotros somos los buenos. Es que no hay nada bueno en lo que plantean ellos, ¿no? No hay absolutamente nada bueno. ¿Qué de bueno tiene decir que es bueno que haya ricos y haya pobres? ¿Que es bueno que haya clases sociales? ¿Que es bueno que haya patrones y explotadores? Pues no es bueno en ningún, bajo ningún punto de vista. Y entonces lo quieren envolver eso en la pluralidad. Es que la democracia admite todo tipo de pensamientos y muy respetable. No, eso no tiene nada de respetable. Absolutamente nada. Nada. Y si la concepción de izquierda es esto, de oponerse a la existencia de disparidades económicas, de disparidades sociales, bueno, entonces eso, la izquierda, el socialismo, es lo que le urge a este mundo para salvarse. Porque de seguir así las cosas, esto va a terminar en una, en la muerte de todo un planeta. Entonces, cuando yo escucho decir, sí, es que hay que ser tolerantes y tienen derecho a pensar que la esclavitud es admisible porque es una ideología, perdónenme, pero no. Me opongo a ese tipo de discurso correctamente político, que de correcto no tiene nada, es absolutamente inmoral y simulador, ¿no? Entonces, no creo yo que jamás hayan ellos sinceramente pensado que lo que están imponiendo vaya a ser para bienestar de todos. Nunca lo han querido, nunca les ha importado algo. Nunca les ha importado. Ay, de hecho, la historia lo ha demostrado así. Sí. ¿No? ¿Sí? Es definitivo que la situación del mundo en este momento demuestra que son una gran mentira. Porque es cierto, ellos lo saben, pero realmente quien importa es la sociedad que lo ha creído, ¿no? Porque sí. Finalmente, dentro de su simulacro de democracia, son los que, entre comillas, eligen quienes dirigen los destinos de un país, aunque en la realidad nosotros sabemos que quienes dirigen los destinos de los países pues son los poderes económicos, ¿no? El verdadero poder fáctico. Pero finalmente la simulación no puede ser perfecta si no sacas a esa gente a legitimar el sistema, ¿no? Claro. Porque finalmente lo que hacen al votar es legitimar el sistema, aunque el votante no lo sepa, porque el votante piensa que va a ejercer un derecho, que va a determinar él con su voto lo que va a suceder con su país y todo eso. La realidad es que lo único que está haciendo es legitimar ese sistema. Porque también hay el votante que elige la opción contraria, ¿no? Y por lo menos en el caso de México, pues ya vimos lo que sucedió, ¿no? Sí, fraude. Tras fraude tras fraude. Así que su voto se lo pasan por el arco del triunfo. Ya vimos lo que sucedió en Grecia. Primero con la elección de un gobierno de izquierda. Después con el resultado del referéndum, Y todo eso fue muy democrático y los poderes reales también se lo pasaron por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, la simulación está ahí para que se la coma el ciudadano de a pie. Obviamente los grandes potentados, los dueños de la riqueza, saben perfectamente que inventaron algo para que el vulgo se lo mastique, ¿no? Sí. Lo que a mí realmente me atormenta todos los días de mi vida es el hecho de que ese vulgo, ese su ciudadano de a pie, se lo cree. Eso es lo que a mí me atormenta, ¿no? Porque, pues, lo voy a decir de esta manera, refleja que como ciudadanos somos bastante estúpidos, ¿no? Al no poder darnos cuenta de la realidad que se está viviendo, de la realidad que nos golpea todos los días, de incluso la información que esos medios, aunque quieran disfrazarla, hay cosas que no pueden evitar decirte esto de este problema migratorio en Europa. Todo el mundo lo ha replicado, hasta los medios comerciales. Pero el problema no es que te lo digan o no. El problema es que la gente no puede analizar esa información que les dan. No pueden en su mente no cabe la idea de decir que lo que están viendo, o sea, de dilucidar que lo que están viendo es un fracaso de un sistema en el cual ellos han confiado. O sí. Que los hicieron confiar. No sí. Pueden dilucidar eso. Y la realidad es que lo que estamos viendo ahí es el fracaso total y absoluto de ese sistema. Asumiendo fracaso, asumiendo sin fracaso para las sociedades, ¿no? Yo no lo concedo. Asumiendo que alguna vez hayan tenido la peregrina, la muy improbable intención de beneficiar a la sociedad, no lo creo, y no lo creo por lo siguiente, porque ya lo hemos dicho que en este programa muchas veces, pero lo vamos a seguir diciendo, es una estrategia de control. El empobrecer es a propósito, precisamente para que la gente no tenga espacio, ni energía, ni tiempo, porque está sobreviviendo. Que no tenga espacio para este tipo de análisis. De eso se trata, ¿sí? De eso se trata. Entonces, lo que tú estás diciendo ahorita está dando pie para el tema que sigue. También hemos dicho aquí siempre que el invento que parió Salinas, que se llama IFE y ahora se llama INE, es eso. Es una herramienta de perpetuación de un sistema que responde a los intereses de ellos, ¿no? Entonces, lo que a mí sí me parece increíblemente aberrante e imperdonable es que haya gente que se dice politóloga, experta, estudiosa, historiadora, que crea en el IFE. Eso es lo que siempre me ha parecido increíblemente, bueno, absurdo, simulador, hipócrita, no lo sé, porque yo no puedo concebir que un estudioso de la historia se crea la patraña de que el IFE en algún momento de su pútrida existencia haya servido para algo bueno. ¿Cómo puede un agente de izquierda pensar que el IFE fue inventado para garantizar la democracia? ¿Cómo puede alguien pensar que el neoliberalismo realmente tenía como meta acabar con la pobreza? No, eso se lo dejamos a la persona que está sobreviviendo, que está arañando las paredes para poder comer al día siguiente. Eso es todavía perdonable. A los que todavía siguen creyendo en el American Dream. Sí, porque no tienen espacio. ¿Cómo? ¿Qué herramientas tienen a la mano para analizar? Si es que tuvieran algún espacio mental de, de sanidad, digamos, de tranquilidad, de calma, para poder analizar, porque para eso también se necesita tener el cerebro tranquilo, ¿no? Pero hay algo más aberrante, Patri. O sea, tú estás hablando de la gente pobre, la gente que no tiene los recursos para educarse, para, o sea, como bien dices, ocupa toda su energía cotidiana en tratar de sobrevivir. Pero lo más triste es que está el otro lado de la moneda. Los que sí tienen el recurso, los que sí se pueden educar, aunque sean universidades públicas, sí. O sea, que son una excelente educación, esa gente que tiene acceso a la información, que tiene acceso a libros, que tiene acceso a un montón de cosas, y que también sigan creyendo en ello. Eso es más aberrante aún. Esa sociedad, o sea, porque yo de la gente pobre, bueno, pues ¿qué me puedo esperar? O sea, esperar que sigan luchando por sobrevivir. Pero sí, de la que tiene acceso a los medios de educación, a los medios educativos, o sea, ya no voy a hablar de los medios de información, del internet, no. Simple y sencillamente, aquel que tiene acceso a una educación superior, acceso a bibliotecas, a clases, a donde se supone que desarrollas tu pensamiento, tu criterio, que todavía sigas creyendo en el cretinizante American Dream, eso para mí es imperdonable. Quiere decir que el paso por las universidades, las aulas universitarias, fue al pedo totalmente, fue en vano, pasaron de noche por ahí. No puede ser que alguien que presuma educación universitaria no sea capaz de analizar su entorno, que no sea capaz de analizar la realidad. Eso es algo que no puedo entender. Me parece aberrante, ¿no? No puedo creer que ingenieros, que licenciados todavía sigan pensando que van a salir de que el título universitario les va a garantizar el éxito, casa, auto, estatus social, ascenso en la sociedad, que van a dejar de ser clase media y van a pasar a ser de los grandes. Por favor, eso es todavía más aberrante. Quiere decir que el sistema universitario, por lo menos en ellos, fracasó rotundamente también. Sí, definitivamente. Nosotros hemos también comentado en reiteradas ocasiones que nos hemos topado con universitarios. Bueno, yo acabo de mencionar a los expertos, a los historiadores, a los politólogos. Una de dos. O estudian la historia como la podría estudiar un robot, ¿no? Nada más por encima, pero sin profundizar, que es para lo que debe servir la historia, para analizar, para analizar lo que se hizo mal y entonces corregirlo. Porque lo que me parece es que la instrucción académica, cuando no se enseña en conexión con tu entorno y genera un análisis, es como estársela dictando a un robot, ¿sí? A una computadora que tú le estás alimentando de datos, pero la computadora no es capaz de sacar algo de ahí, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con universitarios o escucho a los grandes señores historiadores y las figuronas hablando ahí en público de necedad y media, dices, esto es imperdonable, ¿no? Hablando bien de Woldenberg y de el IFE y esas jaladas, ¿no? Entonces dices, no, o eres un imbécil que no utilizaste lo que aprendiste para reflexionar y para llegar a una conclusión más cercana a lo real, o eres un hipócrita simulador, ¿verdad? Lo que es yo creo que pasa por lo segundo, Patri. ¿Eh? simulador. ¿Qué pasa? Sí, sí, y alcahuetes. Sí, sí. Imagínate a Denise Dresser, ¿no? Sí. Imaginémosle a Denise Dresser, si tuviera un discurso realmente, como el que ella presume, ¿no? O sea, realmente crítico, analítico, yo creo que ella no tendría el puesto que tiene en el ITAM. No. No saldría en la televisión, no cobraría las fortunas que cobra por presentaciones que hace, ¿no? Entonces, el ser coherente con la realidad es muy mal negocio para esos intelectuales. Sí. Es así de simple. Y como ella, pues la gran mayoría, pues yo creo que casi todos, ¿no? Es muy mal negocio. ¿Quién te va? O sea, si ellos dijeran la mitad de lo que tú acabas de decir, pues yo nomás me pregunto en qué foro los llamaría, ¿no? Exacto, ¿qué foro de cómo? O sea, y obviamente no estarían dando clases en el ITAM, ni en la Anáhuac, ni en la Ibero. O sea, también me parece que la posición de esos, pues vamos a decir intelectuales, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Es francamente comodina y alcahueta. Porque el análisis tiene la capacidad de hacerlo, pero no lo hacen. O por lo menos no lo hacen públicamente. ¿Por qué? Y porque se nos acaba, como dicen en la Argentina, se nos acaba el curro, ¿no? O sea, sí, se nos acaba el negocio. Yo no veo a líderes empresariales llamando a Denise Dresser si va a decirles este discurso, ¿no? o no la veo trabajando con Aristegui, ¿no? Porque seamos honestos, Aristegui tampoco tiene un discurso que diga, oigan, pues vamos a replantearnos el papel del IFE-INE en lo que ha sido la vida electoral del país desde que se creó. Jamás la escuché. Pero mi querido amigo, ¿cómo lo va a plantear si ella fue consejera del IFE? O sea, para acabar pronto, ¿no? ¿Ves? Entonces, la posición del pseudointelectual o del intelectual hipócrita inconsecuente, pues es comodina, es cómoda. Me aseguro, si yo no voy en contra del sistema, me aseguro un buen puesto en el ITAM, en el Colegio de México, fondos para seguir dizque haciendo investigación, ¿no? Sí. O sea, se acaba el negocio, porque hablar de corrupción, hablar de todo, sin ir a fondo, es un buen negocio. O sea, sí, les digo lo que todos podemos ver, se los digo. Sí. Porque todos lo podemos ver, hasta mi vecina de al lado, cuando yo vivía en México, que vendía tomates en el mercado, lo sabía y lo veía. Sí, yo se los digo. Ah, pero les digo lo que pasa, pero no les digo por qué pasa. ¿Y cómo hacer para que deje de pasar, no? ¿Cómo hacer? Mucho menos cómo hacer para que deje de pasar. Imagínate. Porque entonces, ¿sabes qué? Voy a ser una intelectual proscrita, un intelectual proscrito, y la única alternativa que me va a quedar, pues es irme al FEMCAI. ¡Exacto! Sí, o sea, pues nomás ahí me van a aceptar, y créeme que en el FEMCAI, por lo menos mi voto no lo van a tener. No. Pero no les quedaría otra alternativa, entonces no pueden hacer eso. Y hablo de hasta de intelectuales de la izquierda. De eso estamos hablando. Los ¿no? demás a mí no me importan. O sea, ya se sabe que son retrógradas hasta la pared de frente, pero de los de izquierda es lo imperdonable. Exacto, ¿no? O sea, yo seguir escuchando. Sí. Epa, ¿qué pasó? O sea, dije, basta, no, basta con este huevón, no da. No da, o sea, No. El que siga sosteniendo a alguien que ha estado tan cerca del candidato, que ha sido al que le han robado dos elecciones presidenciales y que siga diciendo vayamos a votar, pues es imperdonable. Sí. No puede ser. No puede ser que él siga diciendo, bueno, pues ya nos chingaron dos veces, pero a la tercera ahora nos los vamos a chingar nosotros. Sí, papá, ¿y con qué recursos? ¿Con qué medios? ¿No? Sí. O sea, algo tan evidente, no puede ser posible que no lo puedan dilucidar, o por lo menos que no tengan la integridad intelectual para decirlo abiertamente. Y estar aventando el rollo mareador que es totalmente funcional al poder fáctico. Sí, sí, se convierten, queriéndolo o no, ya yo no sé qué intención tengan realmente. De veras, es muy difícil creer a veces, cuando la obviedad es axiomática, realmente te da, de veras, es un trabajo creer en una honestidad intelectual, porque cuando dices, oye, cuando la obviedad es, párale, ¿no? O sea, está bien que la persona que te está en el diario bregar no tenga tiempo ni los elementos para abundar en esto y darse cuenta de la verdad, y otra cosa es que tú, que vives de eso y te pagan por eso. Bueno, precisamente porque le pagan por eso no abunda, ¿verdad? Exacto. Sí. Ahí está todo, ahí está el meollo del asunto. O sea, por eso no abundan, ¿no? Por eso Carmen Aristegui vive los dos, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Es una de las mujeres que mejor pagadas, y aparte tiene el prestigio de la izquierda. ¿Cómo ves? Y claro. Denise Dresser igual. O sea, entre más tiempo pasa y sigue Brenda Quevedo en la cárcel, y sigue la comandante Nestor en la cárcel, y nos enteramos de casos como el de Héctor Cacique, más me indigna el papel de esta mujer, ¿no? O sea, que en algún momento yo llegué a considerar como una buena periodista. No, ya no. Ya no. O sea, es imperdonable que sigan manteniendo el mismo discurso y que no se atrevan a decir lo que se dice aquí, que el INE fue parido por Salinas en contubernio con el consenso para mantener este statu quo aquí en México. Eso es, y porque México es una región clave. Porque México es el muro de, lo han convertido en el muro de contención para que no avancen los movimientos que se están dando en el resto, empezando por Cuba, ¿no? Yo alguna vez, ¿te acuerdas? Y lo he comentado reiteradamente, que México fue el hermano bueno de Cuba, a pesar de tener violadores de derechos humanos como presidentes aquí, pero muy solidarios con Cuba, pero una política diseñada desde Estados Unidos. ¿Sabes qué? Para que no metan la revolución a México, pórtate bien, yo me porto bien contigo y no te metas con mi país, ¿de acuerdo? Y sigo siendo el único hermano que no ha perdido, digamos que no ha cortado relaciones con Cuba. Ha sido un muro de contención permanente México para que no, en América Latina, no se extienda ese espíritu que dio lugar al derrocamiento de las dictaduras, Albert. Si te nos ponemos a analizar, México ha sido una dictadura. ¡Oh! Pero sí, mira, sin duda. Qué astutamente envuelta en este velo de democracia, gracias al IFE. Entonces, si tú y yo somos capaces de dilucidar esto, no me digas que ellos no. Por favor. Y máxime que Carmen fue consejera en tiempos de Woldenberg, ¿no? Entonces, claro, ni pío digo. Y cuando les decimos, aborde el caso de Brenda, sabiendo que es un caso de un altísimo perfil, porque Isabel Miranda es una sujeta de un perfil muy alto, Albert. Pero ¿quién de ellos se va a meter con la Wallace? Oídos sordos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿cómo voy a mencionar a la comandante Nestora? No me digas que no es de un perfil altísimo, Nestora. Es un perfil altísimo, no gracias a periodistas como Carmen, que jamás, jamás, jamás mencionó a Nestora. Ya, o sea, no, que se caiga el mito. Que se caiga el mito ya, o sea, son simuladores, es lo que son. Pedro Miguel y toda esa runfla. Y no solamente estos cuates, o sea, Noroña también, por desgracia, pues, un hombre con tanta capacidad intelectual y sigue también con el discurso boludo, ¿no? No, yo no puedo entenderlo, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, que pues es el voto para elegir a tus funcionarios es una forma de democracia, pues sí, claro, sí la claro, es, claro. Por supuesto, en eso yo no puedo estar en contra con nadie, pero no en las condiciones mexicanas, que no garantizan absolutamente nada, que han hecho fraude tras fraude tras fraude y han inventado cualquier modalidad. Fraude antes de la elección, durante la elección, después de la elección, y no solamente el INE es fraudulento, el Tribunal Electoral es copartícipe del fraude también. Entonces, cuando todas las instancias relacionadas a una elección están en contubernio para no hacer valedero el voto real, el voto que se depositó, pues entonces hablar de mandar a la gente a las urnas es una tontería inmensa. Sí. Es una tontería inmensa y me resulta hasta doloroso escuchar a Gerardo, porque yo la verdad le tengo mucha admiración. Sí. Me resulta, por eso mismo me duele tanto que el tipo primero te diga una cosa, primero te diga, el sistema, la vía electoral está cerrada, pero después cuando es candidato diga, bueno, no, te lo quiera matizar, no, está cerrada para la presidencia, pero podemos obtener muchos triunfos abajo, ¿no? O sea, diputados y municipal. No, flaco, está cerrada para todo. Está cerrada para todo. Y la prueba es que hoy el partido que lo postuló no tiene registro. Está a punto de perderlo. Porque ellos no, ya lo perdió, ya está ratificado. Ya está ratificado. Fíjate. Ratificado que el Partido del Trabajo y el Humanista están sin registro. Entonces, está bien. No hicieron lo suficiente durante años, por lo menos el PT, el humanista, nada, pues eso es cualquier cagada. Ya. Pero el PT no hizo absolutamente nada para generar una base que los considerara una opción y los votara. Bueno, durante más de una década. Génesis, pero la génesis del PT, ¿cuál es? Pero sí, yo sé la génesis, pero deja la génesis. O sea, finalmente dentro del PT pues entraron personas que más o menos pudieron haber hecho algo bueno, pero el PT no hizo nada durante más de una década, vivió como apéndice del PRD. Sí. Entonces, dime tú exactamente qué carajos hizo el PT para considerarse siquiera un partido político. Nada. No acarrea ni eso, Patri, porque lo que contribuyeron en votos era nulo, prácticamente nulo. Si no perdieron el registro desde antes, desde hace años, fue porque iban con el PRD en una coalición, como le pasa al Verde. Sí. ¿No? Entonces, ahora bajo esos hechos que una figura como Gerardo nos siga diciendo es que hay que ir a votar, no, pues a mí me parece francamente decepcionante. Sí. Decepcionante. O sea, tú mencionabas los pobres, y bueno, yo de los pobres no espero mucho, excepto su reacción, Pero de la gente pensante que ha tenido la posibilidad de prepararse, que ha tenido el acceso, que nos venga a decir estas barbaridades, y no, siempre merecen, no sé que merezcan, pero no puede ser. No puede ser que por un hueso de cualquier sentido, un hueso con un poquito de carnita, sí, ya sea una diputación o ya sea una cátedra en una universidad o ganar una buena plata como conferencistas o ser un intelectual orgánico de un partido político, sean capaces de negarle a la sociedad un análisis verdadero, real, ¿no? Sí. Honesto de lo que es la realidad que esa sociedad está viviendo. Así es, mi buen Albert. Y bueno, hablando de honestidades y honestidades, pues aquí tenemos a una mujer que es el paradigma de la honestidad, que es Nestora. Ve nada más, o sea, su condición mejoró en el penal de Tepepan, pero Nestora sigue actuando como una persona altamente congruente con ella misma, con su pensamiento, con su meta, con lo que ella quiere, ¿no? Entonces, otra vez se puso en huelga de hambre para que saquen a los demás presos políticos y por los 43, ¿no? Entonces, son antípodas realmente, ¿no? Entonces, la visitaron en el penal, pues, gente que yo conozco y que con la que conviví, esta muchacha Norma Mesino de la Ox, una amistad con ella y con su padre cuando pues andaba por esos lares yo, ¿verdad? Con ellos y un alto respeto les tengo porque son gente que está ahí, ¿no? La fueron a visitar Norma Mesino, Sofía Mendoza, que es la pareja de Arturo Hernández Cardona, este líder social que fue asesinado en Iguala, ¿te acuerdas, no? Y también la fue a asesinar Marta Obeso, que es viuda del perredista y el presidente del Congreso local Armando Chavarría Barrera, otro que murió, y entonces la fueron a ver a Nestora. Y dicen, pues, la ven frágil, porque, pues, oye, estar encarcelada, haber padecido lo que padeció en el penal cuando estuvo en Tepic, y todavía ponerse en huelga de hambre, pues tú estás hablando de una mujer que es una gigante, es una mujer que de veras se despega, ¿no?, de una dresser, de las simuladoras, ¿no? Esta mujer es realmente es un foco de luz, es una luz al final de un túnel muy oscuro, que es el mexicano, ¿no? Entonces la fueron a visitar Tita Radilla, Marta Obeso, Norma Mesino, Sofía Mendoza y Julia Alonso, y pues platicaron con ella y la ven firme pero frágil por lo que ha vivido, ¿no?, Nestora. Entonces, caray, cuando tú ves estos focos luminosos, pues te atreves a creer que algo bueno puede salir, ¿no? Que hay gente que vale la pena, ¿no? Ah, sí, sin ninguna duda, de que la hay. El pequeño problema es que esa gente que vale la pena, o está en prisión, o está marginada de la posibilidad de incidir en la vida de un país, ¿no? Ese es el problema. O vale tanto la pena que simple y sencillamente ni siquiera se acerca a lo que huele a política, ¿no? Por lo claro, podrido que está. Dicen, yo no me voy a manchar el plumaje, ¿no? O sea, es una pena, pero puede ser así también. Sí hay gente que vale la pena, como de que no, o sea decir el mundo está podrido y no hay absolutamente nada que hacer por él, pues ya es un síntoma de desesperanza total. Sí. No, claro que lo hay, es que gente como Nestora Salgado, por supuesto que sí. Pero... Oye, como la madre de Héctor Cacique. Claro, también, por supuesto, sí, no, sí. No, y de veras yo me quito el sombrero por Yascade, me quito el sombrero. Cuando yo le escuchaba hablar, yo decía, qué barbaridad, o sea, una persona sufriendo ese nivel de un dolor desgarrante, o sea, y que tenga esa claridad y esa honestidad para decirlo así como lo dijo, dices, o sea, dices, no, son focos luminosos, ¿no? Sí, sin duda que los hay. Ahora la cuestión, pues la esperanza, ¿no? Por lo menos de mi parte, es que esos focos luminosos, como les llamas, iluminen de tal forma que contagien. Perdón, que contagien a quienes les rodea y se vaya haciendo esa cadena, ¿no? De conciencia que tanta falta nos hace, sobre todo ahora que siguen y de aquí entro a un tema que planteaste al inicio, sí. como es la cuestión de Loret de Mola que dice, pues hagamos un paro. Sí, ¿no? Y yo creo que gente como él, como Nestora, como Yasquiel, podrían en ese punto, hay un punto de convergencia, sí, que uniría a mucha gente. Pero por el otro lado, me duele ver también que hay compas que están en la misma idea, pero que ya se como que les está entrando el virus de cierto tipo de izquierda, ¿no? De decir, sí, pero es hagamos paro, sí, pero como yo lo digo, ¿no? Ya, sí, claro. ¿No? O sea, ya me captaste por dónde voy. O sea, ha habido varias voces que dicen, pues sí, hay que hacer paro. Y ahorita me vienen por lo menos tres nombres a la mente. Adelante, dilos, mijo. ¿No? O sea, sí. Yo escuché a Gerardo. Sí. Franz Noroña. Fue uno de los primeros. Después a Álvaro de Regil. Sí. Y después al camarada este empresario, Gilberto, ¿cómo se llama? Gilberto Lozano. Tienen exactamente la misma idea. Sí. La misma. Y sin embargo, entre los tres dicen no. Con él no. Sí. Él está mal, ¿no? Entonces, sí. En vez de tener, ya tenemos el punto de convergencia, que es, pues tenemos que hacer un paro nacional. Ese es el punto esencial, es el nodo que tendría que acercar a sus posiciones. Y sin embargo, se alejan cada vez más de ese punto en común, y ese es el gran pecado que ha tenido la izquierda en el país, ¿no? Sí. Todos tienen la verdad absoluta, todos, ¿no? Yo recibí un tuit por ahí, o lo vi, que decía, si quieres si quieres contribuir, vente para acá. Porque aquí está la neta del planeta. Sí. No, papá, pues ¿cómo es eso? No, no es así. Y me parece que indirectamente descalificaban a Loret de Mola. Porque el tipo dice, pues sí, vamos a hacer un paro nacional. Perfecto. Pero ninguno de los cuatro nos ha dicho cómo. ¿No? Todos tienen su fórmula, ¿no? Que si las células, que si, o sea, todos tienen su organización que desde acá brilla por su ausencia. Y está el otro que es un Quijote luchando contra molinos de viento porque se la avienta él solo, ¿no? ¿Quién? ¿Gilberto? Gerardo. Ah, Gerardo, sí. Sí, ¿no? Él solito. Y su grupo Ánimo, que pues causa más desánimo porque también brillan por su ausencia. Pero aquí mismo en este programa Álvaro nos dijo, ya hay células ya trabajando. Y Gilberto Lozano dijo lo mismo. Sí. Yo quiero ver dónde están. Yo quiero ver dónde están. qué no se contactan unas con otras y dicen, bueno, a ver, mira, nosotros tenemos esto, bueno, órale? ¿Y por qué no contactan a personalidades como Loret de Mola, que es un tipo reconocido, sí, que ya planteó lo mismo y que digan, a ver, vente, cabrón, hijo, a ver qué puedes aportar? A ver, pinche Gerardo, vente, cabrón, a ver qué onda, ¿no? Sí. Y sin embargo, los cuatro están alejados, pero haz de cuenta que son polos iguales, se alejan, ¿no? Como la teoría electromagnética, los iguales se alejan, los contrarios se atraen. Bueno, sí, pues ellos se están alejando, se alejan, y no nos aportan nada. Sí, aportaron la gran idea del paro nacional, pero se descalifican entre ellos, que es peor. Sí. ¿No? Se descalifican. Entonces, ¿cómo demonios podemos llegar a buen puerto cuando los que tienen las supuestas ideas salvadoras se quieren ir en solitario? Y no sé si te acuerdes, Albert, que algún día yo tuve la peregrina intención de que se juntaran en el programa, en un análisis, Gilberto Lozano y Álvaro de Regil. ¿Te acuerdas? Sí, y le barrió Lozano, creo que le barrió. No, yo no. No, pero a mí también Álvaro me dijo que no podía. Yo lo invité reiteradamente. Muchas veces estuvo aquí en este programa. Pues claro. Y Gerardo rehusó el debate con Álvaro también. Lo rehusó. Ahí Álvaro estaba dispuesto, aunque no se toleran, ¿eh? Pero, pues a no ver... No se gustan ellos dos, o sea, no se gustan. Como no se gustan Álvaro y Gilberto Lozano, y a Gilberto Lozano dice que Fernández Noroña es un patán, y... Bueno, ahí está. Pues entonces sigamos como estamos, ¿no? O sea ese, el yo tengo la verdad y con él no, fuchi, es un pecado, te digo, bueno, Gilberto Lozano no, obviamente no es de izquierda, pero... No. Pero es un pecado de la izquierda, ¿no? Tú escuchas a los morenos y dicen, ah, no, yo con Gerardo Fernández Noroña no jalo. Uh-huh. Ah, bueno, pues entonces, ¿con quién vas a jalar? Otros que también se sienten los grandes salvadores y no hacen un carajo, ¿no? Ahora, sí, ahora se han dedicado sus esfuerzos a pelearse con el PRD en el DF por los huesos. Ay, ay, ay, qué es, ¿no? Qué chico eso, ¿eh? Pero ya lo sabíamos, Albert. Eso ya lo sabíamos, eso ya veíamos venir eso. Pero lo pongo como un ejemplo representativo de cómo está la y lo entrecomillo, la oposición en el país. Uh-huh. ¿No? Sí. O sea, todos somos opositores, tanto del régimen como de nosotros mismos, ¿no? Sí, nos estamos haciendo... ¿Cuándo vamos a llegar? Y tenemos las figuras, tenemos gente buena, salvable, como tú comentas, como Nestora, como Yasquide, Mireles y otros más, que se van a perder. Ciudadanos ejemplares, sí, que sí pueden aportar mucho y se van a perder, simple y sencillamente, porque no hay espacios para ellos. No hay espacios, no existen los espacios para ellos. Y cuando generan esos espacios, como el caso de la comandante Nestora, que ella generó su espacio con el trabajo que hizo con la policía comunitaria de Olinalá, sí, bueno, pues todo el peso del Estado sobre ella. Porque ese trabajo sí fue un trabajo real. No fue solamente discurso, fue un trabajo real, hecho ahí, en el campo, que rindió frutos, y frutos muy, muy importantes. Sí. ¿No? Sí, totalmente. No quedó en el... No fue un discurso como Gerardo, como Lozano, como Álvaro. Todo discurso nada más, cero acción. El caso de Nestora fue cero discurso, acción total. Cero discurso, acción total, sí. Y a ella, pum, el peso del Estado. Bueno, pues entonces... mucho no vamos a avanzar así. Pero fíjate, ahorita que estamos nosotros aquí en el FEMCAI analizando esta circunstancia, no puedo evitar una autocrítica, si es que cabe la autocrítica, en lo que nosotros, en lo que nos pasó con la Nueva República. Es decir, nosotros nos escindimos de la Nueva República porque ya no hubo convergencia. Entonces, podría verse desde afuera, desde alguien que no sea Fencai, es decir, estos se creen los buenos, ¿no? Y dejaron la Nueva República en lugar de generar una unidad. A ver, te aviento esa, o sea, a ver, ¿cómo sí, no, ¿cómo analizamos esto? ¿Cómo lo digerimos esto? Pero la realidad es que nosotros, pues, no nos fuimos. A nosotros no nos corrieron, pero las circunstancias sí. Sí, pues casi, ¿no? Pues sí, la verdad, porque la verdad nosotros no teníamos pensado hacer un proyecto propio. Nunca se nos pasó por la mente. La realidad... Bueno, yo te soy franca, desde que teníamos el CONAC, el Consejo Nacional de Comunicadores Ciudadanos, nosotros como CONAC, como Consejo Nacional de Comunicadores Ciudadanos, en 2007 le entregamos el premio Ricardo Flores Magón. Te voy a pasar escaneado el diploma. Está firmado por tu segura servidora y el que era, me parece que el tesorero. Ay, por ahí lo voy, ahí tengo unos diplomas. Se lo entregamos a los compas de Atenco. Fíjate, ahí en Cencos nos prestaron el salón de Cencos para hacer esa ceremonia, y entonces fueron los compas de Atenco y les entregamos el premio Ricardo Flores Magón. O sea que el FEMCAI lo único que hizo, cuando una vez que el CONAC se deshace por, ya te platicaré, porque se deshizo el CONAC, el CONAC nosotros lo fundamos a raíz del fraude horrendo del 2006. Nos juntamos muchos ciudadanos y fundamos el CONAC. Después se fue depurando, se salieron los oportunistas y quedamos cada vez más pocos, pero finalmente, por una circunstancia muy penosa, se terminó el CONAC, ¿no? Pero nosotros llegamos a entregar ese premio. Y entonces, si bien es cierto que ya esa idea venía, o sea, yo la traía desde hace un rato, ¿no? Nuestra salida de la Nueva República, pues fue porque nuestro discurso nos colocó aparte, ¿no? De un grupo que, pues, en realidad incomodó a todo las personas encargadas de la red de la Nueva República. ¿No les gustó? Sí. ¿No les gustó nuestra postura? Exacto. Es simple y sencillamente por eso nos fuimos, porque cada vez estábamos más aislados. O sea, la realidad es que quienes en su momento, y yo lo voy a decir de mi parte, lo que a mí me tocó sentir, cuando yo me acepté la tú me hiciste a participar, no como integrante de tu programa, sino para participar en un ejercicio. En un ejercicio, te recordarás, y a partir de ahí comenzaste a invitarme en cada programa hasta que me quedé definitivamente. Sí. Yo recibía muy buenas críticas de los compañeros que estaban todos los días en el chat de la Nueva República. Muchos de ellos, locutores también de la radio de la Nueva República. Sí. ¿No? Sí. Es más, yo recibía halagos hasta inmerecidos, que me hacían sonrojar. Bueno, inmerecidos no, Albert, por algo tú te ganaste un lugar en este programa a pulso. Bueno, es, por así decirlo. ¿Sí? Pero cuando nosotros empezamos a esto, obviamente antes de la existencia de Morena, o sea, todavía esto lo hacíamos cuando Andrés Manuel estaba en el PRD. Sí. Sí. Cuando se va del PRD y nosotros empezamos a analizar la situación política del PRD, de Andrés Manuel, del futuro de Morena, ahí fue donde no les gustó. Ahí fue donde a mí en lo personal hasta el saludo me cortaron. Esas mismas personas que me elogiaban y me decían que era yo lo más, hasta el saludo me cortaron. Sí. Con eso te digo todo. Me cortaron de sus cuentas de Facebook, me cortaron de sus cuentas de Twitter. O sea, entonces cuando te hacen la ley del hielo, sí, pues ¿qué sentido tenía que darse? Sí, pues no había intercambio, ¿verdad? No había interacción. No había intercambio. Estábamos porque, pues, digamos, no nos podían correr. No abiertamente, o sea, no nos podían decir, bueno, chicos, gracias por su participación. Sí. No podían hacerlo. Pero hay muchas formas de hacerte sentir que tú ya no eres bien recibido. Sí, pues te acuerdas el incidente, no solamente contigo y conmigo, con Pastor. Hubo grosísimo. Claro, bueno, si alguien fue realmente fustigado, hostilizado, fue Pastor. Sí, hostilizado fue Pastor. Sí. Porque él tenía una postura muy firme que sigue teniendo. O sea, Pastor ha sido muy congruente en todos estos años. Y no les gustó. Y tampoco les gustó la postura que nosotros asumimos. De no ser voceros del candidatazo ni del partido. Sí, de Morena. Claro. ¿Te acuerdas cuando estaban diciendo que a lo mejor no le dan el registro? ¿Te acuerdas que yo dije, claro que se lo van a dar? Con aplausos y relamiéndose los bigotes a Salinas de Gortari. Claro que se lo van a dar. Obvio que se los iban a dar. Sí. Recuerdo también aquel intento de remover de horario el programa. Ah, cierto, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo porque yo metí mi cuchara. A mí nadie me preguntó, pero yo mandé una opinión. Yo escribí por mail una opinión por la cual yo consideraba que no debía removerse de horario. No me acuerdo a quién iban a meter. Creo a Rubén Luengas. A Rubén Luengas. O sea, le iban a ceder el espacio. Ahora sí que el espacio triple A, ¿no? Y como nosotros teníamos 2 días a la semana ese espacio triple A y mucha nuestra postura no les gustaba, pues ¿qué fue lo que hicieron? Oigan, chicos, pues háganse un lado para que entre este compa, ¿no? Sí, eso que no se hace. Entonces, me parece que, o sea, en respuesta al torito que me aventaste, sí, me parece que nosotros no fuimos los incongruentes. Porque el discurso que estamos teniendo nosotros aquí en FEMCAI es el mismo que teníamos en Radio La Nueva República. Sí. Exactamente el mismo. Nosotros seguimos en la misma postura. Lo mismo que decíamos allá, lo decimos aquí. Nada más que con la gran diferencia que aquí tenemos la libertad, aunque no tenemos la presión de ser o de que alguien pretenda que nos convirtamos en voceros de alguien, de un partido político o de un candidato. ¿No? Exactamente. Esa fue la gran diferencia. Entonces, en ese sentido, mi Patri, no somos incongruentes. No, aquí no cabe la autocrítica. Aquí lo que cabe, pues, es finalmente el blanquear el por qué nos fuimos. Porque en realidad nosotros nunca lo dijimos. ¿No? No tenía sentido, pero ya que tocaste, me aventaste el torito. Sí. Vale la pena decirlo, ¿no? O sea, no nos corrieron, pero la puerta nos la abrieron. Bastantes veces, y se me había olvidado esa pequeña sugerencia que me hicieron amablemente para que le cediera mi tiempo, mi programa, o sea, mi espacio. Claro, ¿no? Pero sobre todo el argumento, ¿no? Sí. Que fue lo que más me resultó chocante. Oye, pues en tu discurso tú dices que hay que ser solidario, la chingada, y en aras de la solidaridad de tu discurso, sé congruente y hazte a un lado. Mira, sí, compañero, ¿no es así? ¿No es así? Sí, como si nos estuviéramos chupando el dedo, ¿no? Claro, como si hubiéramos nacido ayer, pero flaco, pero no es tan así, no era tan así. Por un momento se sintieron Radio Centro, ¿no? Vamos a traer a este compa para levantar el rating. Sí, sí, el rating. El rating, ¿no? Sí. Entonces, yo así lo puse tal cual en el correo que yo les mandé. Chichos, esto no se trata de rating. si quieren tener al camarada en la radio, y pues búsquenle un espacio, ¿no? Pero sí, fíjate, sí. Retransmítanlo. Sí, sí, sí. Pero no nos pidan que nos quitemos, porque me parece que el lugar, por lo menos tú, te lo habías ganado a pulso. Pues los dos, Albert, porque el programa subió mucho de calidad cuando tú ingresaste, o sea, para ser honestos, ¿no? Gracias, Patrick. Pero bueno, la realidad fue esa. No creo que, por lo menos la incongruencia no estuvo de nuestro lado. Lo que hubo fue lo que en política llamamos sectarismo, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí. Nosotros tenemos la verdad pura y el que no esté con nuestra verdad, pues no está a punto, ¿no? Entonces, como nosotros no estábamos dentro del purismo morenista, pues recibimos algunos codazos por ahí muy sutiles. Pastor, bueno, él no recibió codazos, él de plano recibió zancadillas y hachazos duros y certeros, ¿no? Sí, gruesos. Después de ser fíjate, me acuerdo haciendo historia del levantón que le dio Pastor a la radio de la Nueva República, ¿te acuerdas? Pues, técnico. Sí, Saldaña llegó de la mano de Pastor Delgado. Claro. Claro. Jorge Saldaña llegó a Radio La Nueva República de mano de Pastor Delgado. Así es. Y Rubén Luengas. Y después Radio La Nueva, también Rubén Luengas llegó de la mano de Pastor Delgado. Sí. Y después Radio La Nueva República se lo apropió como un ícono de Radio La Nueva República sin reconocerle nada a Pastor Delgado. Pero sí se lo reconocía a Saldaña, ¿te acuerdas? Siempre. Bueno, el maestro Jorge Saldaña, sí. Siempre, sí, por supuesto. Pero Radio La Nueva República no. Radio La Nueva República se lo apropió, sí, como la imagen ícono de la radio, de Radio La Nueva República. Sí, definitivamente así fue. Pues mira, siempre es bueno, Albert, que nosotros mismos estemos abiertos a la... Tenemos que autocriticarnos. Mi buen, o sea, nosotros, yo te lancé ese torito en un espíritu de veras de autocrítica, porque si no lo adoptamos en estas circunstancias, nos vamos a convertir en simuladores, y nosotros no nos podemos permitir eso. No, porque en el momento en que nos volvamos eso, ¿y qué sentido tiene esto entonces? Sí. ¿No? Sí, definitivamente, o sea pues dediquémonos mejor a tú dedícate a poner un brasero en la puerta de tu casa y vende quesadillas, y yo me voy a vender choripanes, ¿no? Aquí en Buenos Aires, ¿no? Me voy a la costanera ahí a la orilla del Río de la Plata a vender choripanes. Y abandono la política también, abandono el análisis político. Sí, abandonamos. Ahora sí que, fíjate que yo te he comentado, yo milito desde los 14 años, tengo 44 años, tengo 30 años en política. Fíjate nomás. Ya es hora de jubilarme. En el momento en que pase lo que tú dices, me voy a jubilar, me voy a ir a vender choripanes ahí en la costanera. ¿No? No, fíjate que hablaba yo con Stephen Durham, tuve el placer de verlo hoy. A Stephen y yo le decía, mira, es que además he recibido unas críticas muy, muy buenas para el FENCAI, un reconocimiento ya muy bueno, muy bueno, y la verdad es que se siente bien, porque yo le decía a Stephen, es que nosotros, Stephen, hacemos activismo, no hacemos periodismo, hacemos activismo comunicacional. Y nos metemos a los movimientos, pues, es decir, no nada más los narramos, nosotros formamos parte del activismo. Y es una característica de este portal que no solamente promueve el debate, y hemos tenido aquí fuertes debates, ¿no? Sin perder la vertical, es decir, nosotros no nos hemos movido un ápice. ¿Ves? O sea, no nos hemos visto un ápice de la línea ideológica que hemos que yo tengo desde que hace décadas que tengo este mismo discurso. Igual yo. No se ha variado un ápice, o sea. Una de dos, o me he depurado o me he vuelto rancio, cualquiera de las dos cosas, pero sigo en lo mismo, ¿no? O sí, ya me arrancié. Sí. Ya, eso ya lo dejo a gusto de quien me escuche, ¿no? Sí. Pero quien nos escuche. Pero yo no me muevo de la línea, porque yo pienso que en el momento en que tú crees algo, tiene que haber una razón por la cual crees en ello. Y eso te forma como ser humano. En el momento en que tú das el cambiazo, tú mismo te vuelves una mentira. Sí, definitivamente. No. O sea, nosotros no nos hemos permitido eso aquí. Y yo creo que esa coincidencia muy cercana la tenemos, Pastor, tú y yo. O sea, es eso. O sea, es esa línea que nos mueve, ¿no? Sí. No se mueve. Entonces, regresando al propósito, el FEMCAI nació para que hubiera alguien que entregara el premio. O sea, fue en función de Flores Magón que el FEMCAI dijo, okay, y se fue formando. Y te acuerdas que hubo quienes se dijeron, aburra, ahí se ven. Me bajo, me quedo aquí con... Sí, sí, sí. Sí, no, ahí, adiós, bye. Está bien. Pues perfecto, ¿no? Está bien. Ahí está también, comprobó el nivel de... Pues perdón la risa, porque aquí el compañero Woke acaba de llegar y me... Ah, ok. Me está cargando el güey. Pasaron las dos cosas, me depuré y me arrancié. ¿Woke te dijo? Sí, che, Wokecito. Oye, mira, yo no tengo acceso, no tengo manera de ver, pero a los que están en el chat, pues... Está los de cajón, el buen Wok y el buen Mouse. ¡Ay! Ese vintage, dice. Te salvaste, Mouse, porque como no tengo, puedo poner a los Beatles y no puedo poner a Silvio. Te salvaste, que hoy no vas a escuchar a Silvio ni a los Beatles. Compañeros que empezaron este proyecto prefirieron quedarse. Sí. Como voceros de Morena, ¿no? Y que llegaron a Morena gracias a ti, que es lo peor. Llegaron a la Nueva República. Perdón, llegaron a la Nueva República gracias a ti, porque los invité. Tú los invitaste a participar en Desde la Raíz. Sí, estos vieron potencial en ellos, los cooptaron, o sea, los invitaron, se quedaron y muy entusiastas al principio con la idea de formar el FEMCAI, y de repente dijeron, ¿saben qué, chicos? Nos bajamos. Sí. Ahora, algo que me decepcionó mucho. También. ¿Qué? La yo lo sentí así, no sé si tal vez me equivoque, la deshonestidad, porque el pretexto que nos dieron era exceso de trabajo. Ah, sí, sí. ¿No? Y la realidad es que no fue exceso de trabajo, porque se quedaron en nuestro horario. Claro, claro. En el horario triple A, haciendo programa en Nueva República. Está bien, esto está en su derecho, está todo perfecto, a mí eso no me molesta, pero oye, por lo menos di, miren, ¿saben qué, muchachos? La neta nos bajamos del proyecto porque pues, estamos más comprometidos con esta es nuestra línea, va más con nuestra línea. Sí. Y pues nos vamos a quedar aquí. Ah, pues órale. Pues órale, perfecto, por mí no hay ningún problema. Era obvio, Albert, era obvio. Pues, pero hay que decirlo. ¿Te acuerdas de decir que no lo vas a hacer por exceso de trabajo? Ay, por favor, somos adultos. Sí, ¿te acuerdas el enfrentamiento muy, muy álgido que tuvo esta muchacha, ¿cómo se llama? ¿Marta? Marta. Con Gilberto López de Rivas, ¿te acuerdas? Pero violento el asunto, no. O sea... No, era otro compañero que tú habías invitado. Ah, no, era con el cineasta Salvador sí. Díaz. Salvador, sí, exacto. Tienes razón, sí. Con Salvador, qué barbaridad. O sea, yo decía, ¿a qué hora sacamos los guantes aquí, no? Porque ese día se dieron con todo. Sí. un anti-Andrés Manuelista con una pro-Andrés Manuelista. Sí, pues salieron chispas de ahí. Yo decía, ya, ¿cómo? A ver, shh, tranquilo aquí. A ver, o sea, vamos a... Y echándoles una cubeta de agua, ¿eh? Sí. Sí, sí, se puso fuerte. Fue más que debate, fue pleito, ¿eh? Ese fue pleito. Ese no fue debate, ese fue pleito. Sí. Pero está bien. Es parte de lo mismo. Nada más que ahí pues sí se le fueron, a ella se le fueron las cabras, ¿no? A ella se le fueron las cabras, le ganó la pasión. Sí. Y parte del FEMCAI es algo que hemos dicho aquí, este es un espacio de debate. Sí. De debate de ideas. Aquí, pues, es más, tú y yo a veces hemos tenido desencuentros en ciertos puntos, ¿no? Sí, claro, pero está bien. Está pues, Dios es sano. Y aquí seguimos, o sea, no es que si no estás de acuerdo conmigo, me enojo, me encapricho, hago puchero, dejo de respirar y no entro más, ¿no? Me aguanto la respiración hasta que quede morado. No es así, pues, o sea, finalmente aprendemos mutuamente, claro. de las coincidencias y de los desencuentros que hemos tenido al aire. Hemos tenido desencuentros con Gerardo. Sí. Y bueno, lamentablemente Gerardo ya no quiso andar acá porque pues, no estuvimos de acuerdo con su onda electoral, pero claro que no. Me encantaría que Gerardo volviese a estar aquí. Claro, es un hombre muy brillante. Es un hombre muy brillante. Por supuesto. O sea, un tipo con el que puedes debatir. Y es un tipo que sabe debatir, que no se calienta, no le gana la pasión. Sí, sí. ¿No? O sea, me gusta, ¿no? Sí, sí, cómo no. O sea, gente como él. Y hubo otro personaje por ahí, el compañero del... Ay, ya no me acuerdo. ¿Quién, Albert? Me manda su boletín. Uno de los de nuestros miembros honorarios, creo, es. Ah, caray, ¿quién es? Alguien del... Toto algo, no sé bien, no me acuerdo. Que tuvimos una discusión y que después no la pudimos seguir, una discusión acerca de la competencia en el ser humano. Refréscame, ¿quién es? Después te digo, el próximo programa te digo, porque ahorita la verdad no lo recuerdo. Y si me pongo a buscar el mail, pues imagínate, imagínate, se nos van los minutos. Se me va ya los minutos que nos quedan, que ya nos quedan como 5 minutos. Pero fueron debates álgidos. Sí. Y yo de mi parte, yo no me molesté, al contrario, yo quise continuar ese debate. Pero después, pues, no sé, no lo volvimos a invitar. Incluso nos mandó un mail, precisamente, argumentando su postura. Ya después te diré. Sí, es importante porque no, se me va de la memoria, no sé, no me acuerdo. Entonces, yo creo que regreso a tu postura inicial del torito que me mandaste. Sí. No creo que hayamos sido incongruentes. No creo que hayamos sido divisionistas. Divisionistas, me leíste el pensamiento. Sí, no creo que hayamos sido divisionistas, ni creo que hayamos sido sectaristas. Pues en realidad nosotros estábamos muy bien allí. Sí. Sí, ¿cómo pero no? Pero lamentablemente pues no les gustó nuestra postura y pues bueno, pues ni modo, tuvimos que jalar para otro lado. Pero Albert, no hay mal que por bien no venga. No, fue para bien. No, hombre, la perdón que lo diga, o sea, perdón que lo diga, pero no, ¿por qué perdón? O sea, no. El portal FEMCAI en un tiempo muy reducido ha tenido una proyección impresionante, ¿eh? No es solamente el trabajo bueno, espléndido de Pastor en lo técnico, sino el contenido del portal, el contenido ideológico, el contenido de los que lo integran, es decir, qué cosa, ¿no? De veras es un... Hay una gran calidad, yo me parece que excepto por ahí algún compa. Pues sí, sí. Se nos coló. Pues se nos coló bien y de repente él solito se negó a debatir, se le invitó varias veces. Se le invitó a debatir y no quiso. No quiero. Bueno, pues está bien, si le tienes miedo al debate, pues allá tú. Pero me parece que Hildita Venegas con su programa, Los sí. Compas de Alternativa Latinoamericana, es excelente. No, es un programa. Comprometidos. Me parece que Carlos Aznárez con Alternativa. Uy. No. Guadalupe Lizárraga, sí. Con sus aportaciones, Rubén César, de Uruguay, me parece que ha sido una adición extraordinaria, en fin, gracias a Guadalupe Lizárraga, Sí, claro, bueno. Invitó a Gustavo Daniel Pecheta y a Rubén. Claro. Entonces, hay una gran calidad en el FEMCAI. O sea, eso que dices, el FEMCAI ha logrado muchísimo en muy poco tiempo. Una sí. proyección importante en muy poco tiempo. Y yo creo que esto tiene para mucho más, tiene un gran potencial. Porque lo integran personas, creo yo, de una gran calidad moral. Ideológica, coherencia, congruencia. Sí. Quita lo de moral. Eso me pareció. No me gusta la palabra moral, pero sí ética. Sí. ¿No? Ética. Me siento muy contento. Me siento muy contento de el resultado de haber sido pues casi baneado de allá. Y nos obligaron a hacer esto, y yo creo que hay que estarles agradecidos, Sí, la verdad que sí, fue el empujoncito que faltaba para generar el entorno en el que se entregara el premio, ¿no? Y seguir manteniendo el nombre, la memoria de Flores Magón viva, vigente, ¿no? Así es, y se convirtió en esto que es hoy, que no era la intención, realmente no era la intención, pero terminó siendo un medio muy congruente. Sí, y ¿no? que además ha tenido unas adiciones verdaderamente honrosas, como la de David Bertet, la de la Asociación Canadiense. O sea, dices, wow, ¿no? Qué sí, cosa. Sí, sí. Ese programa que hicimos este lunes con o sea, es gracias también a Guadalupe Lizárraga, porque Guadalupe fue la que nos conectó con David Bertet. Y algo más, Patri, porque ya se nos va a terminar. Pastor lo dejó programado y se va a cortar ya. Sí. De las personas que mencioné, realmente me encantaría que volvieran. Me encantaría que volvieran a participar con nosotros. Tanto Gerardo como Álvaro de Regil. Las puertas de FEMCAI, a pesar de las diferencias que yo marqué ahorita, están abiertas para ellos. No sé si a ti te interese una entrevista con Gilberto Lozano. A mí realmente no, pero con Álvaro sí, pero con Álvaro de Regil sí, definitivamente sí. No, Álvaro son palabras mayores, muy politizado, muy exactamente. Yo con Álvaro me parece que es un aporte excelente, y bueno, pues habría que vamos a volver a invitarlo, y a ver pues, ¿qué más podemos hacer, no? Por retomar aquellos a los que se enojaron. Se hicieron berrinche. No, y te acuerdas que Gerardo nos dijo que el berrinche lo habíamos hecho nosotros. Sí, no, que éramos los berrinchudos, flaco. Ahora ellos están haciendo berrinche porque les quitaron su partido, porque les quitaron les hicieron malas jugarretas ahí y están peleando sus curules, así que a ver quién es el berrinchudo, ¿no? Sí, pues es una pena, pero dentro de esta línea vertical inamovible tampoco somos cerrados. O sea, yo sí sigo reconociendo la brillantez de Fernández Noroña, y claro que lo que tenga que aportar, sobre todo en sus temas, cuando él aborda lo de Sudamérica, uy, olvídate, o sea, tiene mucho que decir Fernández Noroña cuando se sale de la cuestión electoral aquí en México, cuando se sale de ahí. Claro, cuando no es candidato, es una chingonería. Brillante el hombre y un lector ávido, ¿no? O sea, de hecho, él y yo tenemos lecturas muy similares, pues, o sea, hay autores ahí que él y yo leemos, nada más que, pues, yo a la partidocracia no le entro. No le entro. Sinceramente. Pues no, yo tampoco, la verdad. Pues yo ya no, yo estuve, pero ya estoy en una etapa de mi vida en que ya me... fundadores que tuvo el partido, porque no solo los líderes fueron los fundadores, los que fuimos de abajo, los que nos fuimos del PMS, enojados porque nuestro gallo se bajó para darle la candidatura al ingeniero Cárdenas, nos fuimos enojados. Sí. Nos enojamos, pero aguantamos vara y órale. Y todos fuimos fundadores y yo creo que por eso me fui con bronca, porque vi en lo que convirtieron al PRD. Y digo, militancia partidista, no más. No dentro de este esquema trazado por Salinas y sus compinches allá afuera. Sí, exactamente. No. O sea, es criminal, conociendo eso, que le sigas haciendo el juego, ¿no? Eso fue lo que me decepcionó de Morena. Yo quería que Morena siguiera haciendo un movimiento, siguiera, porque te acuerdas con cuánta convicción yo fui al Zócalo, a la convención, o sea, sí, claro que sí, defendimos con todo el proyecto López Obradorista cuando no se metió a la miserable partidocracia, ¿no?, mexicana. Ya cuando sucedió eso, ya perdió. Lo dijimos desde que le iban a dar el registro, se va a descomponer. De hecho, lo dijimos desde que decidieron convertirse en partido político. Te digo, desde que yo me enteré de que iban a buscar el registro, dije, se va a descomponer. Se va a descomponer. Lo dijimos. Bueno, no. Pues antes de que nos llegue la guillotina, pues vamos a despedir el programa, porque... Sí, porque ya estamos... Pero ya está a punto de caer... No, si no es que ya está, ¿eh? La navaja, y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Creo que todavía estamos al aire, pero pues despidamos y a ver si llegamos, llegamos, si no, no. Sí, bueno, pues entonces nada más para anunciar rápidamente que este próximo 22 de noviembre se va a llevar a cabo en Sao Paulo, Brasil, un encuentro de medios alternativos organizado por ALBA Movimientos, por un periódico brasileño que ahorita se me escapa el nombre, me disculpo, y por el movimiento de los sin tierra brasileño, y bueno, el FEMCAI fue invitado, y pues gracias al querido compañero, colega Carlos Aznárez, que lo vamos a tener a Carlos el próximo lunes en una charla con Luis Miguel y Piña Doña, porque tanto Carlos como Luis Miguel tienen cosas que decir sobre, no solamente sobre la situación mexicana, en el caso de Luis Miguel, porque él es un activista que ha apoyado mucho casos como el de Brenda.